hoy le vi pasa con otra y la sangre se me heló. Vi nublarse el firmamento, se detuvo el mar y el viento y apagó sur el sol. Se miraban a los ojos con el ansia del querer, y entre el odio, amor y celo sentí inmenso desconsuelo y escapar solo atiné. Te quiero más, ay, camisé, juraba y te lo creía. Más de una vez junto a ti, esperando tu sueño, vi llegar las luces del día. Te quiero, maca y camisé, repite en mi corazón. Y aunque eres mi perdición, y aunque eres mi perdición, te quiero más todavía. De la noche a la mañana mi penar se terminó, como arena que en el viento mi terrible sufrimiento con el tiempo se borró. Hoy la vi volver rondando y temblar cuando me vio. Y es testigo la calleja que acercándose a mi reina que olvidara me rogó. Te quiero, maca y camisé, juraba y te lo creía. Más de una vez junto a ti, velando tu sueño, vi llegar las luces del día. Te quiero, maca y camisé, repite en mi corazón. Y aunque eres mi perdición, y aunque eres mi perdición, te quiero más, y más todavía.